que campean por España. Va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña. Club castizo y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico adalid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, noble y bélico adalid, caballero del honor. Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano. Los domingos por la tarde, caminando a Chamartín, las mocitas madrileñas, van alegres y risueñas porque juega su Madrid. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico adalid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico adalid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.